Optimismo ante el abismo. ...104.5 del FM y 96.6 del FM... Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona. Buenas tardes a todos y todas. Hoy, en este programa de Optimismo ante el Abismo, hablaremos de prostitución. Abordar un tema como la prostitución es complicado y polémico. Quizás sea algo que nos queda un poco grande, lo que no significa que no lo tengamos presente, que no lo encontremos en la calle o en nuestra propia construcción de la sexualidad. Pero no es nuestro objetivo dar lecciones a nadie, sino alimentar un debate que ya existe, visibilizarlo, ponerlo encima de la mesa. Por eso aclaramos que nuestra intención en esta hora de Optimismo ante el Abismo es hacer una breve radiografía a la realidad de este trabajo, centrándonos en Barcelona, y dar algunas referencias para quien le interese profundizar, sobre todo relacionándolo con la calle y la migración. A menudo, por no encontrar una forma clara de posicionarnos, evitamos directamente hablar del tema. Vemos a mujeres trabajando en las esquinas de las calles de nuestros barrios, en las carreteras de nuestras ciudades y de cualquier ciudad por donde pasemos, ¿no? Y parece como si se tratara de una realidad paralela que nada tiene que ver con nosotras. En nuestras opiniones al respecto muchas veces se dejan entrever algunos sentimientos y posicionamientos contrarios, pero si bien el rechazo basado en juicios y moralismos es algo que entre determinada gente puede estar bastante encubierto, no nos atreveríamos a decir que no existe, hay cierta victimización de las trabajadoras sexuales que nos inquieta. Sentíamos que a pesar de documentarnos y debatir estas cuestiones no podíamos realizar este programa sin la participación de alguien que haya vivido de primera mano la experiencia del trabajo sexual y que pueda contarnos cómo se enfrenta a las distintas dificultades con las que se encuentra y a la estigmatización social que acarrea. Sobre la prostitución se ha opinado mucho y a menudo no se ha tenido en cuenta a sus principales protagonistas. No se trata de que una entrevista sea representativa de todo un colectivo, pero sí que puede ayudarnos a acercarnos de una forma más cercana y humilde a esta realidad. Decir que la entrevista no tenemos la invitada en el estudio, pero tuvimos una charla con una mujer que se dedica al trabajo sexual y bueno, de ahí sacamos algunos cortes, algunos audios, ¿no? de esta charla que tuvimos y los vamos a compartir hoy en esta hora de radio. Bueno, buscamos desde este pedacito de Radio Bronca echar leña al fuego, que se cree polémica, que escuchéis este programa y lo comentéis en vuestras casas, en los bares con los amigos y amigas, en las calles, y que lleguéis a vuestras propias conclusiones, y entre todas rompamos poco a poco el estigma de puta. También decir que es un tema difícil de tratar, que ir hablando de él nos lleva a una infinidad de temas que tampoco podemos abordar en esta hora, que un aspecto de él nos puede llevar a otro y no acabarlo nunca, que podemos llegar a tener una visión parcial. Pero de todas maneras hemos decidido dedicarle este programa. Y en un primer momento hablaremos de la estigmatización. ¿Cómo está visto el oficio de puta? ¿Se es puta o es un trabajo? ¿Por qué está mal visto? Por otro lado abordaremos el trabajo sexual relacionado con la migración. Otro gran tema que se sucede aquí. ¿Por qué la mayoría de las prostitutas son inmigrantes? Y para terminar abordaremos el tema de la prostitución y la calle, uno de los escenarios donde estas desarrollan su trabajo. ¿Cuáles son sus pros, sus contras, cómo se sienten en este espacio? También, yendo un poco a ver cómo se genera un estereotipo de puta, que es el que se hace más visible allí mismo. Bueno, antes de nada habría que señalar un par de cosas, y es que el libre ejercicio de la prostitución no se encuentra tipificado en el Código Penal, pero tampoco se reconoce como una actividad laboral. Esta actividad no está prohibida ni regulada, aunque en algunos casos, como en Cataluña, existe un tipo de reglamentación de los locales en donde se desarrolla. Mediante el decreto 217/2002 se regulan las condiciones mínimas del lugar, acceso de menores, horarios, licencias, requisitos de las habitaciones que deben tener los locales donde se ejerce la prostitución. Y un apunte que también consideramos que debemos tener en cuenta a la hora de abordar este tema es que existen tres grandes visiones: la reglamentarista, abolicionista y la prohibicionista. Con respecto a la reglamentarista, decir que para esta la prostitución era oficialmente tolerada y regulada, pero no legalizada. Su finalidad era la de controlar las enfermedades venéreas mediante la imposición de controles policiales y revisiones médicas obligatorias a las trabajadoras sexuales, datando del siglo XIX. La abolicionista, que se acerca al siglo XX, es una de las primeras expresiones del feminismo anglosajón y protestante, con el objetivo de poner fin a la reglamentación de la prostitución y a toda criminalización de las mujeres. Defiende la persecución penal del prosenetismo y del tráfico internacional de mujeres por considerar que explota a las mismas. Los prohibicionistas es un modelo que criminaliza todas las actividades relativas a la compra o venta del sexo y que en la práctica reprime y persigue a las mujeres autónomas. Bueno, digamos que estos son un poco cómo surgieron estos modelos, ¿no? Esto tiene toda una explicación histórica, pero si quisiéramos simplificar al máximo los posicionamientos que hay hoy en día respecto a la prostitución, podríamos irnos a dos extremos, que son las abolicionistas, que ya se autodenominan feministas, y también también se autodenominan como feministas. Pro derechos, ¿no? De alguna manera, o sea, son las partidarias a las que reconocen la prostitución como el trabajo sexual. Por un lado, las abolicionistas, bueno, defienden que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y que por lo tanto critican y están en contra de cualquier forma de regulación, ¿no? No lo identifican como un trabajo y tienden a victimizar a la mujer prostituta. Pero como máximo exponente, así podemos, para que tengáis referentes de ambos lados, ¿no? Podéis ver un poco reflejado esto en la plataforma estatal por la abolición de la prostitución, que tiene una página web que es aboliciondelaprostitucion.org. Y en el otro lado hay colectivos como el colectivo Taira o el colectivo Génera, de Metaira de Madrid, Genera Barcelona, que están en la posición, pues, de alguna forma opuesta, aunque en algún planteamiento de fondo, pues, que, pues, hablando del patriarcado, se puedan no contradecirse algunos puntos, y que en la forma de enfrentarse a la situación son bastante contrapuestas, ¿no? Ambas. Colectivo Taira o colectivo Genera o muchas otras mujeres y muchas de las trabajadoras sexuales identifican el trabajo sexual como una opción que que tienen dentro de este sistema patriarcal y bueno, por lo tanto defienden, bueno, reivindican unos derechos mínimos como trabajadoras que son. Entonces, bueno, como para ilustrar un poco esto, quizás podéis buscar la página del colectivo Taira o el colectivo Génera. Una mujer que puede ser una autora que pueda serviros como referencia es Cristina Garayzábal, que forma parte del colectivo de Taira y que ha escrito bastante al respecto. Es también Cristina Garayzábal la autora de la introducción, de la presentación de un libro que nos ha servido bastante a la hora de preparar este programa, ¿no? Que nos hemos basado bastante en él, que se llama Los pasos invisibles de la prostitución. Está editado por Virus y se subtitula Estigma, persecución y vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales en Barcelona. Está escrito por varias autoras: Celeste Arella, Cristina Fernández Besa, Gemma Nicolás Lazo, Julieta Berta Beidain, y tiene un poco los mismos ejes con los que estructuramos este programa, ¿no? Estigmatización, calle y migración. Y bueno, desde aquí os lo recomendamos, nos parece como una buena radiografía de nuestra ciudad, aparte es bastante actual el libro. Sí, también recomendar un par de libros más. Ana y las otras, que es un libro que trata sobre prostitución forzada, este enorme negocio que se extiende por todo el planeta, como dice el mismo libro, y en este caso habla de experiencias que se han vivido en Grecia, Albania, Italia, de hecho son traducciones, pero que, bueno, más allá de la lejanía geográfica, de todas maneras se refiere a realidades que no están tan lejos, por eso también la recomendación. Y otro libro más, Hablan las putas, de Regina Paula Medeiros, que habla sobre prácticas sexuales, preservativos y SIDA en el mundo de la prostitución. Este libro es como una etnografía, ¿no? Ambos, como Los pasos invisibles de la prostitución y Hablan las putas, se apoyan mucho en un trabajo de campo y de entrevistas, ¿no?, a trabajadoras sexuales en Barcelona. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar, quizás pueda reseñar mejor esta canción. Puede que algunas de vosotros y vosotras, si escucháis Rebeldes sin sombra por la mañana, ya conozcáis esta canción que les gusta mucho a nuestras compañeras. Se llama Histéricas. Decir que él es de Liliana Felipe, una cantautora, bueno, que también hace algunos otros temas, de que es cordobesa, y bueno, la escuchamos. Cordobesa de Argentina. Argentina. Detalle importante. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo jode la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas saben lo máximo. Las histéricas saben lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas. Superegos moderados, cunilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! Nada, trabajadora del sexo, prostituta, puta, es lo mismo, pero para algunas chicas es mejor trabajadoras del sexo y las respetan, porque bien. La prostitución no solamente es la imagen que ves, sino es la que, como la energía, es toda una cuestión de energía, ¿no? No solamente el cliente te tiene que ver guapa, sino te tiene que sentir dispuesta, como súper maja y divina, y esos 5 minutos que tú bajas, sabes, estás parada ahí, ¿no? Entonces para el coche. Cuando tú, esos 5 segundos en los que tú bajas ahí, pues mira, vas bajando y tienes que saber cómo está vestido el hombre, cómo se mueve, cómo tiene sus manos, cómo te mira, cómo actúa, para saber si vas a tener problemas con él o no, si vas a subir con él o no. Entonces tienes que ser muy rápida. Eso tú. Y el cliente tiene que percibir de ti una energía como erótica, seductora, ¿no? Entonces, eso implica que tú antes de salir de trabajar tienes que sentirte guapa. Es como las modelos que dicen, hay que sentirse la más guapa del mundo, ¿sabes? En estas películas petardas, así, pues es la pura verdad. Tú te tienes que sentir guapa, porque si tú no te sientes guapa, no transmites esto, esta energía, ¿no? Entonces es cuando más trabajas. Es una actitud totalmente, la prostitución es una actitud. Claro que tiene que va acompañada, ¿no? Si eres guapa, por ejemplo, yo sé que cuando voy a trabajar a mí se me ve bien, pero mi actitud está tan cansada que ya no, los tipos me paran, pero no me suben. Porque se me nota cansada, se me nota que estoy harta. Ya no puedo fingir más, es como, he llegado a un punto donde fingir me cuesta un montón. Entonces me obliga a estar más arreglada todavía. Me obliga a tener que estar mucho más guapa, mucho más cuidada. porque esa energía que tenía antes, que era más, yo qué sé, ¿sabes? Que tenía más fuerza, vamos, que tenía más paciencia y todo esto, pues ahora no la tengo más. No tengo más, ¿por qué? Porque para mí, como todos los trabajos, como que se devalúa la prostitución, ¿no? Como que no se paga tan bien, como que ahora los tíos te piden más cosas por menos dinero. Como los otros trabajos, lo mismo, como que antes pagaban 10 euros por ser camarera a la hora y ahora pagan 7,50. Entonces antes eras como la super camarera, y ahora eres, bueno, sí, tengo que currar, y tengo que ir, y lo hago, pero ya no le pongo tanta buena energía como antes. Entonces este trabajo también es lo mismo. Bueno, escuchábamos esta primera parte de esta entrevista, ¿no? En la que nos contaba un poco cómo se plantaba un poco ante la prostitución, cómo lo veía ella, cómo lo vivía. Y decíamos que íbamos a hablar de estigmatización. A ver, espero no ser demasiado densa en esta parte. Sí me parece que es una parte muy importante para entender, ¿no? Toda la problemática que acarrea la prostitución. Bueno, hablar de prostitución es hablar de estigma, ¿no? De rechazo social, de juicios morales. Se trata en general de un comportamiento considerado socialmente inadecuado. Bueno, para empezar un poco, diremos que la estigmatización es un proceso a través de mecanismos simbólicos que reproduce una relación de poder. ¿Qué significa eso? Que crea una marca, una señal en el cuerpo impuesta por la parte dominante. Si hablamos de estigmatización, lo podéis aplicar no solo a la prostitución, sino a cualquier relación de dominación en las que se dan esto, ¿no? Decimos que esta marca sugiere una visualización de lo malo, de descrédito, de sumisión, y es señalada por otros de forma no natural y visible para que sea identificada por el propio individuo y los demás. Es decir, que la propia persona sobre la que recae el estigma se siente señalada, ¿no? A pesar de que la ejecución del control social se justifica y se apoya en leyes jurídicas, se lleva a la práctica de forma mucho más simbólica y pues con prejuicios, la apariencia o el método de la sospecha, que sirve para marcar fronteras entre los grupos sociales. Por ejemplo, en el caso de la prostitución, vemos cómo las trabajadoras sexuales son acusadas de ser culpables de la transmisión de enfermedades como el SIDA y así les cae encima el estigma de ser un foco de infecciones. Este estigma traspasa lo que es la propia actividad laboral y se convierte en algo que otorga una identidad. No se trabaja de prostituta, sino que se es prostituta o puta, ¿no? Y todos los prejuicios no solamente recaen sobre el trabajo, sino también en la vida privada de estas mujeres. O sea, si las características que se tiene como puta, como de mujer manipuladora, por ejemplo, pues se recaen también sobre la vida privada, ¿no? A menudo se convierte en un círculo vicioso el estigma en el que estar señalada te impide salir de ese propio estigma y así se crea el efecto de reclutar y mantener a muchas mujeres en este oficio. Es decir, si en sociedades donde esto se lleva al extremo, alguien que no puede demostrar su virginidad o alguien que, por llevarla a un extremo, ¿no? Eso lleva a que ya directamente está clasificada como las otras, como las malas, y eso lleva a que, por ejemplo, se pueda dedicar a un oficio como la prostitución. Bueno, todo esto crea una división entre mujeres estigmatizadas y las que huyen de ese estigma, ¿no? Las buenas y las malas y toda una serie de dicotomías. Bueno, de alguna forma siempre se continúa huyendo, ¿no? Por lo que podríamos decir que el estigma no solamente recae sobre las trabajadoras del sexo, sino sobre todas las mujeres, ya que puta se convierte en un insulto ante cualquier transgresión, en una defensa ante una moral fundamental de esta sociedad. Escuchemos un fragmento de Los pasos invisibles de la prostitución, de este libro del que os hablábamos antes, en el que nos extenderemos sobre esto, ¿no? Sobre cómo puta es una amenaza para toda mujer. ¿Por qué me preocupa no vestirme como una puta al salir por las noches? ¿Por qué me encoleriza que alguien se atreva a hacerme una propuesta comercial al confundirme con una profesional? ¿Por qué si camino por una zona donde se encuentran trabajadoras sexuales bajo la mirada para evitar sospechas y distanciarme de ellas? He Estas inquietudes reflejan solo una parte del elevado nivel de rechazo social que la prostitución posee. Dolores Juliano nos dice que la palabra puta no se limita a las mujeres protagonistas de este estudio. Su empleo forma parte de un insulto para referirse a cualquier mujer que viole las normas, tanto en el campo de la sexualidad, se llama así, a quienes tienen una actividad sexual fuera del matrimonio, a las lesbianas, a las que abandonan a un hombre, entre otros casos, como en otros campos. Es así que este concepto se aplica también a las mujeres que visten con ropa muy ajustada y usan mucho maquillaje, o a las que acuden solas a lugares considerados peligrosos, transitar por zonas oscuras, ir a bares, discotecas sin la compañía de un hombre, o a las que son contestatarias, feministas, inconformistas. En una palabra, puta es el principal insulto para una mujer, así como hijo de puta lo es para un hombre, ya que atenta contra la garantía de tener un padre conocido en una sociedad que valora el control social de sus mujeres. Pareciera que mediante estos insultos verbales la sociedad está defendiendo algo que considera fundamental. Por tanto, cualquier mujer puede ser llamada puta frente a cualquier tipo de transgresión, y este insulto no pasa desapercibido. Esto tiene que ver con el fuerte estigma que proviene del mismo, estigma que obliga a las mujeres a distanciarse de todo aquello que puede encasillarse dentro del moledo de puta. Las propias mujeres rechazamos así a las trabajadoras sexuales, no queremos ser confundidas con la mujer fácil. Desde pequeñas se nos enseña a tener buenos modales, vestimenta de señoritas, conductas adecuadas, etc., que nos diferencian de las malas mujeres. Todas las mujeres, igual que todos los hombres, hemos aprendido los criterios de la castidad femenina en el marco de nuestra cultura. La amenaza del estigma de puta actúa como un látigo que mantiene a la humanidad femenina en pura subordinación, ya que la desaprobación social se convierte en un castigo muy efectivo para ellas y una amenaza en potencia para el resto. Las trabajadoras sexuales, como mujeres que transgreden el rol sexual hegemónico, son vistas como malas o caídas. Malas si es propio deseo de transgredir, o caídas si es por un designio malicioso masculino. Estas mujeres son distinguidas de las virtuosas con el estigma de puta. Resumiendo, podemos decir que mediante este estigma todas las mujeres somos controladas a través de un sistema informal y silencioso. Las trabajadoras sexuales siempre están allí, a mano, para enseñarnos lo que nos puede pasar si nos alejamos de lo que es conveniente para nosotras. Es así que la prostitución se construye como una necesidad social, más que porque satisfaga incontrolables necesidades sexuales por motivos pedagógicos. La desvalorización socialmente construida y la indefensión ante todo tipo de agresiones que afectan a los sexos servidoras es el espejo que se pone ante las mujeres insertas en el sistema para mostrarles el precio que pueden pagar ante cualquier atisbo de rebeldía. Y es cierto, según comenta esta autora, que las mujeres que más aceptan los roles tradicionales son quienes mayores prejuicios tienen contra las trabajadoras sexuales. Este es el paso necesario para quebrar la solidaridad entre mujeres y aislar más a las trabajadoras sexuales. Bueno, pues nos ha apetecido poner este extracto porque nos ha parecido muy interesante. Igual puede ser un poco denso escucharlo por la radio. Vamos a rescatar algunas de las ideas que se comentaban, ¿no? Primero de todo, antes igual que lo he comentado por encima, resaltar el hecho de que con la prostitución se da muchas veces que se identifica a la gente de una entidad con su trabajo, pero con la prostitución es algo extremo, ¿no? Que no es posible escaparse de eso, ¿no? O sea, es la frontera donde se ve que no se considera un trabajo, ¿no? Sino que es la identidad de esa persona. Bueno, es interesante lo que comentan las autoras, ¿no? Como el estigma se convierte en un sistema informal y silencioso de control, ¿no? Es decir, que se recurre a mecanismos simbólicos para continuar perpetuando esa dominación patriarcal. Sobre todo eso, ¿no? Es lo simbólico, ese informal y silencioso. Es interesante también cómo plantean la prostitución como una necesidad social por motivos pedagógicos, más allá de todos esos argumentos biologicistas que dicen que los hombres que necesitan, que no sé qué, en realidad es algo pedagógico, ¿no? Pues las putas son las otras, saltarse la norma puede implicar cambiar de lado en las clasificaciones opuestas entre mujer buena o mala. Entonces, bueno, como ejemplo de cómo actúa el estigma, podemos ver el caso de los prostitutos, ¿no? De prostitutos hombres. Parece que cuentan con mayor aprobación social, se les puede ver como don Juanes, y hasta que es un macho que cobra y además disfruta. La cosa cambia cuando se prostituye con hombres, pues ya se convierte en un puto. Ha transgredido el modelo macho heterosexual y, por lo tanto, se le pasa al otro bando. Bueno, el estigma es una forma de control patriarcal y el objetivo de mantener a las mujeres con el objetivo de mantener a las mujeres dentro de un ordenamiento patriarcal a través del empleo de la persuasión y del temor a una posible sanción social. Esto provoca no solamente que las putas sean censuradas por la sociedad, sino que ellas mismas se avergüencen. Lo que se traduce para muchas de ellas en una doble vida, la de la buena mujer, buena madre, etcétera, y la de la trabajadora sexual. Y esto se hace presente a la hora de reclamar sus derechos como colectivo y como personas, ¿no? Muchas de ellas no van a reivindicar sus derechos como trabajadoras sexuales si realmente no quieren hacer público, ¿no?, a qué se dedican. Bueno, es un alto precio a pagar, a algunas mujeres les compensa, ya que pueden enviar dinero a su país, dar una educación a sus hijos o tener cierta autonomía económica, ¿no? Bueno, vamos a hablar más de esto a continuación. Primero, lo que quería que escucharais ahora es de la misma entrevista, bueno, de esta mujer con la que hablamos. Le preguntamos que si ella vivía la estigmatización, cómo la sentía, y lo que nos contó pues fue esto. En general, por ejemplo, cuando conozco a alguien un chico que me guste o una persona fuera de mi ambiente, no les digo que soy prostituta, ¿no? Y a la policía tampoco le puedo decir que soy prostituta, ¿no? Por ejemplo, otra vuelta pasaba de París a de Francia a España en la aduana y un policía me dice: ¿usted tiene que trabajar? Y yo le digo: ¿cómo es que le he dicho? Educadora social. No voy a decir soy puta para que me baje y me haga las mil cosas ahí adentro y me diga: esto es, pero vine a trabajar a Francia de prostituta, no sé qué, ¿no? O sea, esto de la... que si eres prostituta también tienes problemas para pasar en los aeropuertos. Pero sí, yo sé, veo, he visto de chicas que se sienten muy culpables, que lo ocultan así a muerte, que no quieren saber nada, como que... De hecho, tengo una amiga con la que criamos su hija, la criamos entre las dos, los primeros 4 años de edad, y ella era como que no era prostituta, ¿no? Como decía, no soy prostituta. Y se lo creía ella misma, ¿eh? Era tan fuerte que la chica esta decía: no soy prostituta. Y bueno, yo no me animaba a decirle nada porque, bueno, pero sí, que como que le pesaba, ¿no? Hoy en día todavía ejerce, pero lo tiene un poco más claro, pero igualmente ella dice que es masajista, ¿sabes? Como que... y solo conmigo habla de lo más íntimo, de lo que hace con su trabajo. Pero te digo que se lo ha montado de una forma que nadie le puede preguntar si es prostituta. Él quiere que todo el mundo lo sabe. Es como toda su familia lo sabe. Pero ella tiene un carácter y lo hay como... ha desarmado una caparazón sobre esa situación. Pero sí, claro, que muchas mujeres lo ocultan. Bueno, pues ya veis que hay situaciones hasta que incluso el estigma puede caer tanto sobre la propia persona que puede llegar a negar incluso, ¿no?, lo que se hace. Bueno, hablábamos de que hay que es un alto precio a pagar, pero que hay mujeres que les puede compensar hacerlo o que eligen hacerlo. Decir que porque las otras opciones a las que pueden encontrarse son bastante limitadas, ¿no? Muchas de ellas, lo único alternativa que pueden encontrar es el trabajo, otro trabajo también bastante patriarcal, ¿no?, que es el trabajo de cuidados y también de reproducción del hogar, ¿no?, como los trabajos domésticos. Decir que, bueno, en el libro este de los pasos invisibles de la prostitución hace una analogía entre ambos trabajos, ¿no?, y cómo se encuentran las mismas. Dice que son trabajos de economía sumergida, que son precarios, que no requieren calificación formal y suelen realizarse por personas en condiciones económicas y sociales desfavorables. Y que para algunas mujeres, y esto se apoya en entrevistas que realizan, es incluso más indigno y humillante el realizar el trabajo doméstico, pues los roles de dominación los sienten más presentes, ¿no? Tiene que ver también un poco con valores como que es cuidar una familia que no es propia o limpiar la suciedad de otros, ¿no? Pero bueno, sí que el hecho de que los roles de dominación en una situación de en un trabajo doméstico, pues son muy patentes también. Entonces estas mujeres se mueven entre la autonomía económica, laboral y espacial que les da el trabajo sexual y la opresión que ejerce sobre ellas y sobre todas las mujeres el estigma de puta, ¿no? Y las condiciones que supone también el trabajo de prostituta, que no lo podemos olvidar. Bueno, al respecto, así como a nivel más teórico, podemos, voy a citar a dos autoras, no vamos a entrar de lleno a hablar de sus teorías, ¿no? Pero Gail Peterson es una psicóloga estadounidense. Ella habla un poco de subvertir las categorías o etiquetas y que se entiendan que como opciones o al menos como decisiones propias de las mujeres. Y para Dolores Juliano, que es una antropóloga de origen argentina, pero que ha trabajado durante mucho tiempo en Barcelona, ella lo que le interesa, más que buscar las causas sobre este estigma, como Gail Peterson, es explorar las consecuencias de saltarse el estigma, ¿no? Entonces dice que existen discursos hegemónicos, discursos generales, ¿no?, que se centran únicamente en el propio sector marginal. Y como vamos a ver en este programa, ¿no?, que una cosa nos lleva a hablar de otra, es imposible aislar un tema así en un único, ¿no?, único sector. O sea, vemos que el propio hecho del estigma nos ha llevado a hablar del patriarcado en sí, más que solo de prostitución. Bueno, dice que estos discursos ayudan a mantener la existencia de colectivos excluidos y marginados. Y que a veces incluso dicen defender intereses de los propios marginados, pero sin tenerles en cuenta. Bueno, al respecto de todo esto, nos hemos encontrado recientemente con una hipótesis, ¿no?, que nos apetecía como saltarla, sacarla a debate y decir nuestra opinión, que es un tema muy complejo, ¿no? Y así que vamos a decir nuestra opinión desde la humildad también, como para fomentar un poco el debate. Esta hipótesis plantea que ante el estigma la prostitución transgrede en estos roles sexuales hegemónicos, bueno, esto lo dicen también otras autoras, pero también plantea que es como incluso emancipador, ¿no?, esa transgresión. Entonces, claro, como que nos parece bastante complejo. Entonces, otro apunte antes de entrar de lleno con esto. El hecho de que queramos sacar ese estigma de víctima, que también nos lo encontramos en otras situaciones de dominación patriarcal, como puede ser en el caso de una agresión, no quiere decir que no sea, ¿no?, que el sacar ese estigma de víctima sobre una trabajadora sexual, ¿no?, que también es lo que ellas muchas veces reclaman, no significa que sea una situación deseable, ¿no?, que a veces nos encontramos con malinterpretaciones de las cosas. Entonces vamos a escuchar, antes de contestar esta hipótesis, una experiencia que nos contaba esta trabajadora sexual sobre este hecho de la victimización, ¿no? En toda mi vida me sentí culpable por no tener un trabajo fuera de la prostitución, ¿no? Como culpable y yo qué sé, cómo decirlo, como una cuestión moral, ¿no?, de peso moral, del ser prostituta como peso moral. Y aunque estaba politizada en un montón de otros temas sociales, pero la prostitución siempre era como un peso a sacarme encima, ¿no? Era como algo como victimización, ¿no? De todos los colectivos sociales era como, pobre prostituta, vamos a ayudarla, no sé qué, ¿sabes? Sí. Yo me sentía así realmente, era como, no quería, ¿sabes? Era como, con lo inteligente que el joder tiene que conseguir. Y era como, ¿sabes? Sí que me llegaba esto, yo misma era como, recuerdo que una vez en un encuentro todo el mundo decía, no, porque hay que ayudar a las compañeras para que consigan otro, no sé qué, no. Pero claro, eran todos activistas de clase media, universitarios, que lo tenían súper bien, no. Y yo me levanto y todos llorando ahí, ¿no?, y digo, bueno, a ver, ya que sois tan majos, dame un trabajo cualquiera de vosotros, ¿sabes? O sea, a ver qué. Y un tío se puso a llorar, que le quiero mucho, ¿eh?, pero era como para darle dos hostias, no llores, dame un trabajo, ¿sabes? Pero como que la gente me obligó también a sentirme víctima de esta situación de la prostitución, ¿no? Como que no, ellos mismos como que tenían sus propias cuestiones morales y me las transmitían, ¿no? Eso en el entorno de lucha social, ¿no? Imagínate el resto, vamos. Bueno, retomando un poco lo que decíamos antes de escuchar este audio, de esta hipótesis que nos hemos encontrado últimamente con respecto a que la prostitución o el trabajo sexual desafía las bases del patriarcado, ya que este se basaría en un modelo monogámico y de dependencia económica de la mujer, visto esto como que la prostituta, al lograr su autonomía económica, está desafiando dichos principios, nosotras lo hemos charlado, hemos reflexionado al respecto y teníamos ganas de compartir estas reflexiones, porque también nos preguntamos qué sucede con la relación prostituta-cliente, o sea, qué se deja entrever en eso. Y un poco lo que íbamos entendiendo es que él piensa, el cliente, que lo que vale es el cuerpo de esta mujer y lo que le implica es dinero. Entonces, con el cliente se vive una relación de contrato, ¿no? Donde este privilegio lo lleva a la parte que contrata, en este caso es el hombre quien contrata a esta mujer. Y la mujer, más allá de que establezca sus límites en ese contrato, o sea, que diga a lo que está dispuesta, a lo que no está dispuesta, la manera en que lo hace, lo deja de hacer, con preservativo, sin preservativo, siempre se subordina a la parte que la contrata. Entonces vemos también que se ejerce como una superioridad por parte del hombre. También vemos que se sigue reproduciendo un rol y que no nos salimos de él. A menudo se habla de la prostitución como un máximo exponente del patriarcado, como el mejor ejemplo de la máxima dominación entre hombres y mujeres. Y creemos que corremos el riesgo con este argumento de reproducir el estigma del que hablábamos y victimizar a la trabajadora sexual. Pero no se nos puede escapar que la prostitución es una institución ligada al patriarcado, aunque pueda haber otros ejemplos como el matrimonio o la familia. Y sí que consideramos que nos parecía bastante atrevido pensar que una actividad que reproduce los roles patriarcales puede subvertirlos hasta el punto de considerarlos una resistencia. Bueno, y es cierto, y así lo afirman muchas de ellas, que el trabajo sexual les aporta una mayor autonomía económica. Ante las opciones restringidas de trabajos precarios para mujeres sin estudios o sin las capacidades valoradas por el capitalismo, el trabajo sexual puede ser una salida para tirar adelante sin querer aceptar la precariedad del mercado laboral. Ahora, nos parece que queda un poco lejos considerar un mayor estatus económico como emancipación de la mujer. Si al fin y al cabo es una opción que está inserta en este sistema y, como dicen muchas de ellas, no es el trabajo soñado por nadie. Nos parece bastante ilustrativo la opinión de esta mujer que entrevistamos, ¿no? Que nos plantea un poco cómo ve ella el tema de la prostitución como trabajo. Primero que el trabajo sexual es un trabajo, eso primero. Existe y va a existir. Trabajos ideales no existen. Explotación en todos los trabajos, ¿vale? Que una tenga la capacidad, por más que la prostitución sea machista, que haya desarrollado una capacidad, porque la prostitución no es el trabajo que nadie soñó, ni yo ni nadie, vamos. Pero que si una tiene la capacidad de hacerlo, que lo logra, que dice, vale, voy a trabajar con eso porque no tengo educación formal, no tengo título y no quiero ir a limpiar un piso por 2 duros, por lo menos la prostitución dentro de esto me va a dar un poco más de comodidad económica, y no mucho más, pero un poco más. Entonces, yo creo que tiene que ser respetable, ¿no? No estoy diciendo que la prostitución sea un trabajo genial, ni mucho menos, todo lo contrario. Entiendo que es un trabajo machista, pero como todo lo que tenemos en este mundo es machista, el lenguaje es machista, nuestro comportamiento es machista, desde las mujeres que nos hacemos análisis sobre lo que es ser mujer y lo que no es ser mujer, hay un machismo impuesto desde nosotras mismas, desde las relaciones que tenemos con nuestros compañeros o compañeras, lo que hay, es la realidad. Entonces, depende de una dar vuelta también, ¿no? Que si nos dan las herramientas para que nosotras podemos como cobrar una jubilación o tener derecho a préstamo para un piso, yo qué sé, estas cosas que todo el resto de la gente que tiene otros trabajos accede, nosotras también podríamos tener. Y yo sé que inclusive podríamos estar o no de acuerdo con lo que significa el trabajo laboral en el sistema capitalista, una cuestión a tomar en cuenta, pero no nos pueden pedir a nosotras que nunca tuvimos derecho y que queremos tenerlos, o sea, que necesitamos tenerlos para luego luchar, si no los queremos, no los queremos, pero por lo menos, como el resto del mundo, no, ustedes tienen derecho al paro, por ejemplo, si se enferman, si tienen un trabajo normal, cobran, o si tienes que buscar un papel, yo qué sé, de la seguridad social lo vas a tener porque has alguna vez cotizado y trabajado, y nosotras no tenemos nada de eso. ¿no? Y tendríamos que tenerlo. Tienen que reconocer que nuestro trabajo tiene que ser reconocido legalmente como trabajo. No legal, sino derechos laborales, ¿sabes? O sea, no legalizar la prostitución, sino regularizar el trabajo como trabajo. No como empleada doméstica, por ejemplo, que tú pagas tu propia seguridad social, como autónoma, yo qué sé, como terapias alternativas, yo qué sé, como algún tipo de alguna idea de estas para poder pagarte tu seguridad social, que puedas cobrar el paro si estás enferma, que puedas pagar la guardería si. Bueno, queremos deciros una cosita, que vamos un poco mal de tiempo, pero igual este programa nos apetecía hacerlo, hemos estado trabajando en él. Así que si estáis, es que si cuando alguien que nos escucha en la repetición, los que nos escucháis hoy, no nos vais a escuchar hasta el final, que hoy es lunes, día 28, si no me equivoco, los que nos escucháis en la repetición puede ser que el programa se corte, así que podéis ir a la sección de podcast de Radio Bronca y bajar ese programa como un MP3, que es radiobronca.info/podcast. Allí vais, buscáis Optimismo ante el abismo y allí mañana o pasado va a estar el programa colgado en internet para que lo podáis descargar al completo. Vamos con un poco de música. Cuando la suerte que crea, fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando amanezca a tu lado, se prueba las ropas que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que el mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Estábamos escuchando a Liliana Felipe haciendo una versión de Gira. Decir que elegimos el tango para este programa, música característica del Río de la Plata. Y este tango, además de que nos gustaba mucho, también tiene mucho que ver con el tema, porque Gira se le dice a la prostituta, que proviene de hacer el giro, ¿no? De hacer el giro y bueno, de esta otra manera de, en el lunfardo rioplatense, denominar a la prostituta. Como habíamos dicho al principio, nos saltamos al siguiente bloque, que vamos a hablar del trabajo sexual y migraciones. Y la inmigración es una realidad que se vive en Europa al margen de la prostitución. Pero sí que debemos señalar al respecto de que es un gran número de mujeres que ejercen el trabajo sexual en España son inmigrantes. Según un estudio realizado en el año 2004, que lo reseñamos en Los Pasos Invisibles de la Prostitución, ahí decía que entre el 70% y el 90% de las mujeres que se dedican al trabajo sexual son extranjeras. Y nos apetecía ver por qué se produce este fenómeno. En Barcelona nos encontramos con las siguientes cifras. Esta parte puede ser un poco pesada, pero es muy significativo. La mayoría de las prostitutas provienen de países de América Latina, la señalan con un 28%. De África, un 18%, Europa del Este, un 13% y de España, un 33%. El que haya tanta mujer inmigrante dedicada al trabajo sexual es consecuencia de una serie de factores. Y para empezar, queríamos decir que por un lado tiene que ver con que hubo cambios en los flujos migratorios en el Estado español y con algunas características del mercado laboral en el que participan estas mujeres migrantes. Refiriéndonos a Barcelona, las mujeres migrantes representan un 47,3% de la población extranjera que reside en esta ciudad, la gran mayoría de América Central y del Sur, de África y países de Europa del Este. Pese a que son un gran número, ya casi vemos que son la mitad, no son tomadas en cuenta por las instituciones a la hora de diseñar la normativa, de diseñar las políticas públicas en lo que respecta a la migración y lo que las conlleva a ser sujetos de derecho. En el sentido de que, ¿por qué decimos esto? Que la legislación sobre inmigración se realiza sobre el modelo de hombre inmigrante y no tiene en cuenta las especificidades laborales vitales de las mujeres. Decimos ello en el sentido de que se las supone como dependientes, que no afrontan la inmigración de una manera autónoma, que no es que éstas se vinieron, sino que ellas representan ser las acompañantes del proyecto migratorio de los hombres. Y es ahí donde no se las contemplaría, por decirlo así. También algo que debemos tener en cuenta es que las experiencias migratorias de las mujeres son tan diversas como las personas que las llevan adelante. Cada caso es un mundo, o sea, no podemos hacer una generalización. Puede ser su decisión de emigrar puede ser un medio para llevar adelante un proyecto de vida, para sobrevivir, para mejorar sus condiciones o simplemente para cambiar. Pero la mayoría de estas mujeres migrantes desarrollan, esto sí que ya casi que diríamos que en general, desarrollan trabajos relacionados con lo que respecta al cuidado del hogar, el cuidado de los niños, de ancianos, personas enfermas y el sexo. Ocupan el rol tradicional de madre y de mujer esposa. Esto también lo veíamos un poco vinculado y lo llevamos a relacionar con que hoy día, a medida que la mujer de clase media de los países que tienen un mayor nivel adquisitivo se incorpora al mercado laboral, va ocupando puestos de trabajo y se incorpora también a la vida pública, aumenta la demanda de empleadas del hogar. O sea, quedan vacantes las tareas del hogar y es ahí donde entran estas mujeres a ocupar ese trabajo rol. También con respecto a esto, sí que se nos viene una pregunta que igual la queremos lanzar al aire, pero ya sería involucrarnos en otro tema. Y es el hecho de que esta mujer moderna, igual al hombre en los puestos de trabajo, si también sería parte de una estrategia de ciertas políticas de género para mostrar la igualdad. Pero vale, lo dejamos resonando y retomamos nuestro análisis sobre los trabajos de estas mujeres inmigrantes, que como bien veníamos diciendo, se ocupan de las tareas del hogar. Y con esto vemos que se produce una mercantilización de estos servicios, lo que antes estaba asociado a la tarea tradicional de la mujer, al cuidado del hogar, al cuidado del marido, de los niños, de la educación, hoy día es un puesto de trabajo. Y como muchos de estos trabajos, como el de empleada doméstica, de canguro y el trabajo sexual, no es reconocido como actividad laboral, por lo que es imposible que las mujeres migrantes trabajadoras sexuales obtengan un permiso de residencia y trabajo que les permita salir de la irregularidad. Se ve como un círculo vicioso. También el hecho de no tener papeles restringe totalmente el abanico de posibilidades laborales. Para alguna de ellas no tener papeles ha condicionado mucho la decisión de ejercer el trabajo de prostituta, ya que su situación no le ha permitido tener acceso a otro tipo de empleo. Sin embargo, otras trabajadoras, pese a estar en situación regular, ejercen el trabajo sexual porque lo consideran una opción económica más rentable. A veces la decisión de ejercer este trabajo sexual suele estar condicionada por necesidades económicas para mantenerse a ellas, pero también a sus familias. Muchos mantienen a sus hijos en el país de origen, que ni siquiera están aquí. Pero bueno, ahora vamos a escuchar un audio que habla de la ley de extranjería, de qué trata esta ley, que nos parecía pertinente escuchar esta información, ya que dicha normativa condiciona totalmente la vida de las personas inmigrantes que viven en el Estado español y, por lo tanto, muchas trabajadoras sexuales extranjeras se ven afectadas por esto y puede ilustrar un poco más lo que veníamos diciendo. Que se encuentren en situación irregular, ya sea por haber entrado en España clandestinamente o por no estar en condiciones de renovar sus permisos, no se les reconocerá casi ningún tipo de derecho. Además, siempre existirá el riesgo de ser internada en un centro de internamiento para extranjeros y quizás de ser expulsada. Concretamente, no tener papeles, de acuerdo con la ley de extranjería, además de estar expuesto a la constante amenaza de expulsión, artículo 57, significa no tener derecho a circular libremente por el territorio español, artículo 5. No poder ser escuchados por la administración en los asuntos que les afecten, artículo 6. No poder ejercer el derecho de reunión, manifestación, artículo 7, y asociación, artículo 8. No tener acceso a educación no obligatoria, artículo 9. No tener derecho a trabajar por cuenta propia o ajena ni tener acceso al sistema de seguridad social, artículo 10. No tener derecho a sindicarse o afiliarse en una organización profesional ni ejercer el derecho de huelga, artículo 11. No tener acceso al sistema público de ayudas en materia de vivienda, artículo 13. No tener acceso a las prestaciones y servicios generales y específicos de la seguridad social, artículo 14. Tampoco tener derecho a la vida familiar, ya que no se permite la reagrupación, artículo 16 y 17. Ni tener derecho a la asistencia jurídica gratuita para temas no relacionados con los procedimientos administrativos de extranjería, artículo 22. El esquema de inclusión en la sociedad española, esgrimido por la normativa de extranjería, está basado en la posesión de un permiso de residencia. Este solo se puede obtener demostrando que se poseen suficientes recursos económicos para asegurar la propia supervivencia o que se está en condiciones de obtenerlos legalmente. En la práctica, para la mayoría, esto significa que para tener papeles es necesario tener un contrato en el mercado laboral reglado. Se trata de subordinar el permiso de residencia y, por lo tanto, la posibilidad de ser sujeto de derechos al hecho de ser trabajadora con contrato. Bueno, a raíz de esto también podemos ver que con respecto a lo laboral suceden un par de cosas y también con respecto a la situación de regularidad que se relaciona lo uno con el otro, ¿no? Aquellos que tienen trabajo quedan totalmente sumisos a las condiciones impuestas por los empleadores, ¿no? Ya que el perder el curro significaría la irregularidad. Los trabajadores inmigrantes se ven sujetos a soportar muchas veces condiciones laborales nefastas, jornadas mal pagadas, súper extensas, entre tantas otras maneras de explotación por mantener ese contrato, por tener una situación regular. Se ven atados de pies y manos frente a un patrón. Por lo que también podemos ver una clara distinción entre lo que es el trabajo para un inmigrante y el trabajo para un no inmigrante. Si un no inmigrante también se ve expuesto a estas condiciones. Y todo ello cuando se los reconoce en un trabajo, cuando se los visualiza, cuando se les hace un contrato, porque muchas veces los trabajos para inmigrantes se ejercen en base a una relación de confianza, por lo que difícilmente se formalicen en contrato de trabajo o donde se pueda regular una situación. Y es ahí donde también decíamos que es la propia ley de extranjería la que genera esta situación de ilegalidad, alegalidad y vulnerabilidad, que es depender de otro. Y también leyendo un poquito en el libro que venimos comentando de los pasos invisibles, algunas citas queremos traer cuando a estas mujeres que daban entrevistas ahí se les preguntaba, cuando tengas papeles, ¿qué te gustaría hacer? Y respondían, iré a visitar a mi hijo, podré hacer cursos de formación que me permita optar por otros trabajos, Por ejemplo, muchas veces se ofrecen cursos para mujeres que quieren abandonar el trabajo sexual, pero la administración no permite el acceso a las trabajadoras sexuales sin papeles. Otra vez vemos ese círculo vicioso que no deja salir. Otra testimonio decía: dejaré de tener miedo a ser expulsada, correr, huir, esconderme cada vez que haya presencia policial por el miedo a que me pidan los papeles, a ser detenida, se inicie un procedimiento de expulsión. Y algo que estábamos olvidando con respecto a la inmigración y es que además se le suma el racismo. Cuando hablábamos con esta chica, esta trabajadora sexual, decía una frase como: uno no es lo que es, sino lo que parece. Y lo ilustraba bien en el sentido de que los criterios de selección utilizados para requerir la identificación son el color de piel, las características étnicas. Y bueno, a modo de ejemplo y resumiendo los temas de estigmas, migraciones, racismos, nos podemos remitir a una frase que también viene en este libro de Los Pasos Invisibles de la Prostitución, que dice: el grupo de las mujeres migrantes trabajadoras del sexo son el emblema de todas las discriminaciones que una puede sufrir, por ser mujer, por ser pobre, por ser migrante, por ser prostituta, y si es negra, ahí ya, se las lleva a todas. No hay posibilidad de asumir más estigmas, ¿no? Bueno, como decíamos, que un tema nos lleva a otra, un pequeño apunte respecto a esto, eso de ser lo que eres o lo que pareces, ¿no? De hecho, dicen que las redadas policiales, los controles de identificación para inmigrantes, son ilegales en el punto en que son racistas. O sea, se tendría que probar que solo se para a gente por criterios racistas. Lo cual sería bastante probable si te estás un rato grabando en una ocasión, ¿no? En una redada. Y bueno, comentar que esto tiene estrecha relación con todo el conflicto que está habiendo ahora con los centros de internamiento de extranjeros y extranjeras, claro, que seguro que muchas de estas mujeres han ido a parar más de una vez. Escuchamos. Sí, con respecto a este tema también le hacíamos preguntas a esta chica. Y bueno, lo que nos decía un poco del trabajo, la migración, lo escuchamos de... Decir que ella habla de las zonas donde llegan las trabajadoras migrantes, que hay unas zonas específicas para ellas, habla de Arc de Triomphe y también se quería referir a Glorias, aunque no salga en la grabación. A la rotonda de Glorias, que decían que son zonas bastante peligrosas. Las niñas que recién llegan pueden acceder a una zona que no es la zona donde trabajan las europeas o las españolas en este caso. Entonces, ahora mismo igual esa zona, creo que aquí es el Arco del Triunfo, por ahí. Entonces, la policía cuando hace redadas de migración, va ahí. Directamente va ahí. Saben que son inmigrantes sin papeles, va ahí, las coge y las detiene. Y las, yo no sé cómo está el asunto de la deportación, pero... ¿Y a qué países deportan, no? Yo he estado detenida dos veces, cuando no tenía papeles todavía, y no me habían deportado, pero me tuvieron 24 horas. Pero sí, van directamente ahí. En cambio, con los hombres, yo veo que la policía es diferente, ¿no? Como que va a las ramblas, ahí coge los primeros paquis. O sea, yo tengo una teoría que es: no eres lo que eres, sino eres lo que pareces. Si se te nota que eres inmigrante, la policía va por ti. Si no, no, ¿no? Es como si se te nota, ¿sabes? Es como... ¿Qué querés? No te esperaba. Perdóname la franqueza. Porque desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia la miseria de esta pieza, la sorpresa del encuentro la podés imaginar. Perdona, no me di cuenta, casi ni te doy la mano. Si quieres quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo para ofrecerte, ya me ves cómo he quedado. Si estoy dando lo que gano pa' pagar mi metejón. Y vos estoy seguro que habrás echado buena. ¿Y qué te dio vergüenza volver por el bulín? Ya no andarás cuerpeándole al hambre y a la pena. Tu vida noche y día será un solo festín. Me alegra que hayas vuelto después de tantos años con ese vestidito que yo te regalé. Tus lujos, tus alhajas, me hubieran hecho daño. Y qué bien que te has portado volviendo como ayer. Estás llorando, no te pongas de ese modo. Si no vas a consolarme con tenerme compasión, no fue solo por tu culpa que he perdido todo, todo. Es que entonces yo tenía un notario, corazón, que decís que te engrupieron con un mundo de purezas. Que volvés arrepentida, que recién me comprendés. ¿Qué querés si se acabaron tus delirios de grandeza? Hoy tenés de recompensa lo que vos te mereces. Y vos, estoy seguro que habrás echado buena y que te dio vergüenza volver por el bulín. Ya no andarás cuerpeándole al hambre y a la pena. Tu vida noche y día será un solo festín. Me alegra que hayas vuelto después de tantos años con ese vestidito que yo te regalé. Tus lujos, tus alhajas me hubieran hecho daño. Qué bien que te has portado volviendo como ayer. La industria del sexo es un término que incluye burdeles, casas de citas, clubes de alternes, bares, cervecerías, discotecas, líneas telefónicas eróticas, sexo por internet, casas de masajes, anuncios comerciales en periódicos y la prostitución callejera. La calle, primero, que es lo para mí, ¿no? O sea, es lo más, la autonomía del trabajo absoluto, porque tú decides cuándo ir, dónde ir, a la hora que ir y a la hora que volver. Entonces, en este punto es súper autónomo. También es el riesgo que, como todo trabajo autónomo, si tú no te esfuerzas, no ganas dinero. Y entonces, por ejemplo, tú haces un servicio, el servicio mínimo en estos momentos en la calle, aunque pueda parecer muy barato, es de 20 euros en francés y 30 follar. Pero, ¿qué significa esto? Significa subirse 5 minutos a un coche, donde no tienes ningún tipo de trato con la persona, y que aunque puedas parecer una puta barata, lo que eres es una mujer práctica, porque no te cuesta nada. Es exactamente 5 minutos, y si se pasan los 5 minutos le dices son 20 más, o 30 más, depende de lo que... ¿sabes? Entonces, si tú estás en vez de 20 minutos con este señor, una hora, le cobras 100, 150 euros dependiendo. Y si estás una noche, pues mira, 100 euros la hora, ¿no? Entonces, que no... Y las putas, las chicas que trabajan en apartamentos, casas de citas y esto, pues cobran 100, 150 una hora igual que nosotras. Lo que pasa es que no hacen el francés, como se dice, por 20 euros, porque para ellas es una pérdida de tiempo. Pero sí que tienen que... Cuando estás una hora con un cliente, tienes que hablar. No puedes estar una hora follando. Es imposible, ¿no? Entonces, te involucra algo más que el cuerpo y el sexo. Tu intelecto, ¿no? Entonces, estás trabajando continuamente. Cada movimiento que haces, cada gesto, cada forma, ¿no? Inclusive hay muchos clientes que se te enamoran. Y es horrible, porque tú le dices... Luego te llaman en plan, vamos a tomar un café. Y dices, tío, a ver, me has pagado. Te he tratado bien porque me has pagado, pero no vengas ahora con que vamos a tomar un café. ¿Sabes? O sea, me estás haciendo perder el tiempo. Bueno, ya escuchábamos un poco el testimonio de esta prostituta, que debo decir que nos agradó mucho encontrarnos con ella y que hubiese estado bien compartir el estudio hoy día, pero bueno, no fue posible. Y ahí un poco respondí a la pregunta que hacíamos de por qué trabajaba en la calle, qué beneficios le veía, a qué se exponía. también los límites que tenía que marcar con respecto a los clientes. Y bueno, un poco lo ilustraba con esto de que me vas a invitar a tomar un café, ¿no? Como el trabajo y la vida, la separación que también lo estuvimos charlando. Y para abordar el tema de la calle, sí que teníamos ganas también de definirla, de armar un concepto de ella, para seguir con este análisis. Y veíamos que la calle es aquel espacio en donde se da la posibilidad del encuentro, del reconocimiento, de la comunicación, de la visibilidad. Es un lugar de riesgo, de peligro, socialmente tiene esa connotación. También se podría entender que por definición es un espacio masculino, un lugar donde niños y jóvenes aprenden a ser hombres. Más de una vez hemos escuchado por ahí decir: a este chaval le falta calle, para que madure, para que se haga más fuerte. Y a las mujeres, sin embargo, se nos ha enseñado a tenerle miedo, ¿no? Cuidado cuando vas caminando por la calle sola de noche, cuidado por esa zona que es peligrosa, que pueden ocurrirnos cosas malas. Y sí que también hemos escuchado: una señorita no puede andar callejeando. Vemos esa clara distinción. También socialmente, cuando hablamos de una mujer de la calle, nos referimos a una mujer trabajadora del sexo directamente, sin darle más vueltas. Y no ocurre lo mismo, sin embargo, cuando hablamos de un hombre de la calle. En este caso podría ser un hombre de experiencia, un hombre que se sabe manejar, o en el peor de los casos, un mendigo. También podríamos hacer una distinción entre lo público y lo privado. Lo público, sometido a la vigilancia, espacio de homogeneidad, es la calle. Lo privado, aquí se permite cualquier exaltación o pasión. Se destaca lo imprevisible y lo heterogéneo. La mujer en este espacio está entendida como la reina del hogar. Podemos entender lo público relacionándolo a los hombres y lo privado relacionándolo a las mujeres. ¿Por qué una mujer debe ocupar el espacio privado? Porque es el espacio del hogar. Una mujer pública significa que es accesible a todos. Es una manera más de designar a una puta. Las prostitutas son estigmatizadas por utilizar y ocupar un terreno que se escapa a la presencia femenina. Su trabajo en las calles no cuenta con ninguna aprobación social. Incluso muchos vecinos de ciertos barrios se avergüenzan de que ellas trabajen en sus calles. Muchas mujeres temen que se las confunda con una de ellas. Se podría decir que la sola presencia de las prostitutas en las calles, en un terreno que culturalmente ha sido destinado exclusivamente a los hombres, representa una provocación. Bueno, al respecto, creo que es como inevitable, ¿no?, que hablemos de la ley del civismo de Barcelona y de las polémicas que ha habido en barrios como el Raval o incluso en el barrio de Glorias, ¿no?, que también se han colocado estas pancartas del barrio digno, ¿no?, de Bulem, un barrio digno, que habría que ver qué es digno, ¿no? Bueno, esto está íntimamente ligado con lo que hablamos antes del estigma, ¿no? Ya que quitar de la calle a la prostituta, a la trabajadora sexual, es negarla, es esconderla, es hacer desaparecer aquello que no queremos que exista. En esta línea vemos que también van dirigidas las políticas públicas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona, en las zonas, ¿no?, donde hay prostitución. O las multas a prostitutas por el uso abusivo del espacio público, amparándose en la ordenanza cívica, atención. Artículo 1.1. Preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, a donde todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, de encuentro y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás, y a la pluralidad de expresiones culturales, políticas, lingüísticas y religiosas, y de forma de vida diversa existentes en Barcelona. El ser prostituta, mejor dicho, ser una trabajadora sexual, está mal visto. Y ello hace que las mujeres que se dediquen a ello se dedican siendo avergonzadas por ellas mismas y oculten a que esto se dedica. Bueno, a que se dedican a esto. Bueno, vemos que estas políticas del civismo de Barcelona, ¿no?, llevan a invisibilizar estas realidades. De hecho, bueno, queríamos poneros ahora un pedacito de esta charla que tuvimos con esta trabajadora sexual, que hablábamos, le preguntábamos qué opinaba sobre estas polémicas, ¿no?, en el Raval y en estos barrios, y le preguntamos si creía que la prostituta era incómoda. De hecho, nos sorprendió que nos dijera que no le parecía que la prostituta fuera incómoda, que ya cuando trabaja en la calle, al final se acaba saludando con todos los vecinos y tal. Bueno, supongo que hay un poco de todo. Bueno, vamos a escuchar lo que opina sobre estas realidades, ¿no? Sobre estos conflictos vecinales, pero que vienen un poco marcados por la administración también, ¿no? Eso pasa en todos los países del mundo, es la misma estrategia. Es una estrategia de las empresas que compran los bloques a bajo precio, dejan que, digamos, que pase un montón de cosas a nivel de barrio, como que se vendan droga, ¿no? La policía, hacen la vista gorda a la policía durante unos años, bajan los inmuebles, los compran las compañías, estas, las inmobiliarias, y bueno, y también en esos barrios hay prostitución generalmente. Y luego, cuando ya lo han comprado las grandes empresas, empiezan a reformar o quieren venderlos a un precio más alto, pues las quieren limpiar las zonas estas. Y empiezan estos carteles de queremos. Hacen asociaciones de vecinos y empiezan a decir, ah, ¿por qué no hacemos esto, barrio digno? Y siempre está el facha que está contento de hacer todas estas cosas. Y lo hacen, es una estrategia de especulación económica con las viviendas. Yo no creo que sea incómoda, es una estrategia, o sea, es el discurso es que es incómoda, pero luego, yo cuando trabajo en un barrio así, que, ¿sabes? Como que los vecinos siempre te saludan, ya te conocen, están ahí, yo qué sé, ¿sabes? Como súper, y no me pasa a mí, le pasa a todas las chicas. Bueno, otra de las preguntas que le hicimos era si ella creía que eran importantes los vínculos que se creaban entre las distintas trabajadoras del sexo trabajando en la misma zona, ¿no? Y bueno, nos contestó esto. Los vínculos entre compañeras, por ejemplo, en la calle son muy buenos porque nos defendemos entre nosotras de la agresión externa. Eso lo primero. Segundo, son buenos porque transmitimos si algún cliente malo o no te quiere pagar o te da un billete falso o no sé qué. No. Luego se establecen precios estándar entre todas nosotras, ¿no? Que generalmente se respetan. Uh-huh. Cuando no se respetan, se entiende que hay otras realidades. Y luego la transmisión de información sobre lugares de trabajo. Ah, si vas ahí trabajas mejor, si vas aquí trabajas menos, más. Los clientes ahí son así, los clientes ahí son así. Como información que se va transmitiendo, ¿no? Entonces está muy bueno eso. Por ejemplo, aquí las latinoamericanas o las hispanoparlantes, pues lo tienen mucho más fácil, ¿no? No hace falta que estés con las de tu país, ¿no? Puedes estar con las que con cualquiera aquí, con una española, con una argentina, con una ecuatoriana, con cualquiera que hable español, ¿no? Entonces eso facilita un poco a las que ahora las rumanas sí creo, o a las brasileñas que hablan portugués, o yo que sé, a las que vienen de otros países donde no se habla el español, el castellano, pues sí que las obliga un poco al principio a crear un gueto para poder comunicarse, ¿no? Hasta que aprendan. Cuando yo me voy a Italia o a Francia, hasta que no aprendo francés o italiano o inglés, o depende del país donde esté, pues no me puedo integrar. Tengo que estar siempre como en un círculo de protección, ¿no? Y sí, también se mueven por géneros. Las transexuales generalmente tienen un espacio y las mujeres tienen otro espacio, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, aquí en España es bastante mezclada la cosa, ¿verdad? Bueno, y otra pregunta que le hicimos, que nos parecía como indispensable ya que es parte de este debate, ¿no? Era, bueno, y decir sobre todo que esta entrevista es una persona, no pretendemos que sea representativa, pero sí que nos parecía como importante para acercarnos, ¿no? Bueno, le preguntamos si para ella fue una opción el dedicarse a trabajadora del sexo. Y no, yo tenía 13 años, no fue una opción, claro, para nada. Fue muy forzado y fue súper traumático. No me acuerdo de lo traumático que fue. Porque tengo, por suerte, no. Cuando me preguntan si mi vida ha sido dura, entonces yo digo que no. Pero en realidad sí tendría que pensar, como todo el mundo, imagino que tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces fue una imposición social, cultural, pero al mismo tiempo luego yo supe aprovecharme de esa situación, como empoderarme. Decir, vale, me quieren putear, el sistema me putea por X motivo, no puedo. Entonces yo era como, ¿sabes? Como yo no iba al instituto. fui. Se dice muchas cosas, más que el cuento no interesa, porque pierde la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos que desprecian, compran, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de alguno se derrite si suspiran y se quedan si lo miro resonando como un flor. Si fea soy, pongamos un dele, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que más de un gil te quiere a mí. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y remunar, más la fealdad que Dios me dio. Mucha mujer me la pidió y me dirán que me gusta y porque modesta siempre. Yo soy así. Bueno, escuchábamos una versión chilena de este tango. Ya llegamos al final del programa. Hoy ha sido un poco más largo. Es un programa distinto a otros que hemos hecho, ¿no? Normalmente hablamos de luchas, de resistencias y tratamos buscar al final de, ¿no? Tratando de buscar el optimismo como de experiencias de luchas y resistencia. Como este programa ha sido más un intento de debate, ¿no? De poner encima de la mesa una cuestión que nos interesaba, que nos preocupaba. Entonces vamos a acabar con una anécdota histórica que sí que de alguna forma nos otorga ese, nos da ese optimismo, ¿no? El que decimos que partimos muchas veces, ¿no? Ese optimismo ante el abismo. Así la situación esté jodida, siempre hay alguna razón, ¿no? Alguna cosa que nos devuelve esas fuerzas. Lo que vamos a contar a continuación viene extraído de La Patagonia Rebelde, de Osvaldo Bayer. San Julián, 17 de febrero de 1922. Tras finalizar la campaña donde el ejército fusiló a cientos de peones rurales en Santa Cruz, el comandante Varela le dio franco a los soldados. Un numeroso grupo se dirigió al prostíbulo La Catalana. Las mujeres lo recibieron con las escobas en alto y sin temor a ninguna represalia les gritaron: ¡Asesinos! ¡Con ustedes no nos acostamos! Mientras cargaban las escobas en la espalda de los represores. ¡Van presas! Son las únicas voces de repudio en medio del silencio de la sociedad cómplice. Temiendo que el episodio se difundiera, se las deja en libertad. Total, era la opinión de 5 pobres mujeres, dice Osvaldo Valle. Decir que el 17 de febrero de 1922, en Puerto San Julián, Santa Cruz, un pueblito perdido de Argentina, en este prostíbulo La Catalana, Consuelo García, de 29 años, argentina, soltera, Ángela Fortunato, 31 años, argentina, casada, Amalia Rodríguez, 26 años, argentina, soltera, María Juliache, 28 años, española, soltera, Mood Foster, 31 años, inglesa, soltera, junto con Paulina Rovira, la dueña del prostíbulo, encabezaron lo que Bayer llamó la única derrota de los vencedores. En un artículo escrito por este autor sobre este tema destaca que tras la campaña de caza los huelguistas, los soldados habían demostrado ser fuertes, duros y machos, fusilando sin asco a indefensos obreros gallegos, chilenos, polacos, rusos, alemanes, argentinos, por la osadía de pedir una cama limpia para pasar la noche, un paquete de velas y una jornada de descanso. Cumplida la carnicería, Varela consideró pertinente para solas y esparciamiento de sus subordinados enviarlos de visita a los prostíbulos de la zona. Paulina Rovira, encargada de la casa de Tolerancia a la Catalana en San Julián, recibe el aviso, pero las cinco pupilas del establecimiento se le rebelan. Llegada la tropa, las mujeres esgrimen palos y escobas y al grito de «Asesinos, cabrones, no nos acostamos con asesinos», rechazan a los soldados. Bueno, este episodio, que el tiempo lo ha convertido en leyenda, forma parte de la historia de las huelgas y fusilamientos en la Patagonia. Y nos parecía bueno también hacer un poco de historia y despedirnos con esta anécdota. Y hasta el programa que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Recordar que está la página de Radio Bronca, radiobronca.info, y podéis descargaros los programas en radiobronca.info/podcast. Y que si este programa, que sí que nos apetecía que fuera de debate, queréis enviarnos vuestra opinión o lo que sea, tenemos un correo electrónico que es antelabismo@gmail.com. Antelabismo con una A, ¿no? Bueno, en la página web encontráis todos los datos. Que paséis buena semana. No olvidéis adelante. Quién tiene la sartén por el mango. Si yo tuviera la sartén por el mango, cogería a todos los policías, directores, jefazos, oficiales del ejército y miembros del parlamento. Los pondría contra la pared y les daría una paliza. Eso es lo que les gustaría hacernos a nosotros. Ya aprenderás. Ya veremos.